Hugo Verdera es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad. Ha cursado estudios superiores de Filosofía, Teología, Sociología e Historia. Ha sido titular de Teología 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, habiendo dictado Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina y en tal carácter es profesor protitular ordinario de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es profesor adjunto de Teología 3, Doctrina Social de la Iglesia, en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma facultad, también en Economía y en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es profesor protitular ordinario de Ética Profesional en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ha dictado además Historia del Pensamiento Contemporáneo en la Escuela de Periodismo del Instituto de Extensión Universitaria. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Tomista y ha dictado cursos como disertante a lo largo de todo el país y sigue haciéndolo. Ha publicado diversos ensayos y ponencias citándose el libro católico, Relativismo, Escepticismo y Pansexualismo, Nación, Patria e Ideología, Respuesta Comunista a la Cuestión Social del Siglo XX, Diversas corrientes de la teología de la liberación latinoamericana, Raíces filosóficas e ideológicas de la Revolución Francesa, El pensamiento ideológico de Antonio Gramsci, Gramsci y la cuestión religiosa, Educación, juego y deporte, Dios y los mitos, entre otros, muchos más. Vamos a escucharlo entonces en esta primera conferencia acerca de la leyenda o el mito de Pío XII y la guerra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Séptimo encuentro de formación católica. Y creo que la cosa empeoró desde que hicimos el primero. ¿Y hasta qué punto empeoró? No es posible cerrar los ojos para buscar la verdad. Y la búsqueda de la verdad es una exigencia de nuestra propia naturaleza. Por ser hombres, debemos buscar la verdad. Y en este mundo moderno, en esta sociedad contemporánea, que se autotitula como posmoderna, como poscristiana, y que yo me animaría a calificar ya de cristofóbica, porque odia, repele a todo lo cristiano, esta cita de Santo Tomás Moro, no es posible cerrar los ojos para buscar la verdad, adquiere una entidad, una actualidad formidable. Juan Pablo II, el Santo Padre, ha señalado en este magnífico documento, Centésimo Agnus, ese hermoso número 46 que deberían leer todos los políticos occidentales y fundamentalmente nuestros políticos, al caracterizar a la democracia demoliberal hoy triunfante, señala que la esencialidad de esa democracia demoliberal hoy triunfante está dada por el hecho de sostener que el agnosticismo, teoría filosófica que sostiene que el intelecto humano está incapacitado en alcanzar el ser de las cosas, y el escepticismo y relativismo consecuentes de ese agnosticismo constituyen la esencia de esos sistemas demoliberales políticos hoy triunfantes. Y quienes pensamos que la verdad, continúa el Santo Padre, no surge de un consenso mayoritario, sino que tiene entidad propia, no somos fiables, dice el Santo Padre. Y en ese no somos fiables, en este mundo moderno, los hechos lo demuestran, está comprendido que el tiro en la nuca, el campo de concentración, el exilio, la muerte civil, de aquel que quiera adherir a la verdad, la calumnia, la ingratitud y la traición, puesto que desde el hecho del Gólgota, 2000 años, nosotros sí podemos ser calificados de traidores, porque el Verbo se encarnó. Y se encarnó y configuró una cultura propia que se llama cultura católica. Hubo un tiempo que Europa era sinónimo de Iglesia Católica, en un largo proceso, cuyos hitos vamos a ver a lo largo de estas jornadas. Los católicos, en palabras del padre Sáenz, que escucharán dentro de un rato, nos encontramos ante una realidad. Ya no hay cristiandad. Hay islotes de católicos. Y como dice nuestro maestro Caturelli, damos camino, presto camino, en el retorno a las catacumbas. Y es una realidad que no podemos soslayar. Y paradójicamente, tenemos un magisterio, el más auténtico magisterio, el de Juan Pablo II, que ha dejado un arsenal doctrinal tan formidable que me animo a decir, aventuradamente, desvergonzadamente diría quizá, que el próximo pontífice tiene un arsenal, un basamento, un juzgar del drama del hombre contemporáneo, un diagnóstico y la solución al problema del hombre contemporáneo, que pasa precisamente por volver a esta búsqueda de la verdad, por volver a la auténtica imagen del hombre. Y el tema que me toca desarrollar a mí, Pío XII y la Iglesia, no es su nombre. Su nombre tendría que ser la campaña horrenda contra Pío XII, que se explica porque es la actualización de una campaña directa contra la Iglesia de Cristo, contra la Iglesia Católica, y lo señalaremos en las conclusiones. Pío XII y la guerra. Pío XII, la campaña contra Pío XII. Es tal el cúmulo de documentación sobre el pontificado de Pío XII, sobre la gestión de Pío XII como nuncio, cuando era Eugenio Pacelli, como nuncio en Alemania, como de la gestión de Pío XII como brazo derecho de su antecesor Pío XI, y las circunstancias que tuvo que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del nazismo y del fascismo, el auge y la consolidación política temporal del comunismo y la horrenda realidad de la Segunda Guerra Mundial, es tal el cúmulo de información, es tan insostenible lo que hoy se sostiene, que solamente se explica por una gran perversidad por parte de los enemigos de la Iglesia y, perdónenme ustedes, por una gran idiotez de nosotros los católicos. Una gran idiotez, ignorancia que le viene a la cabeza a uno la Biblia, el Antiguo Testamento, la cantidad de los necios es incontable. Pero quienes estamos en la Iglesia Católica no podemos darnos el lujo de ser necios, porque un necio no puede alcanzar la verdad, porque un necio está llamado necesariamente a traicionar su propia esencia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Antes que nada, un imposible. Primero, recuperar la media hora asignada por la organizadora, pero bien utilizada. Es tan ingente la cantidad de material que he reunido que hablaba con mi hija hoy a la mañana, ¿cómo hago para sintetizar todo esto? ¿Y cómo lo elaboré, el trabajo este, y me sirvió muy mucho el padre Julio Membiel. En ese trabajito de él entre la iglesia y el Reich, me dio el esquema y me dio la luz, como siempre hizo el padre Julio, a quienes tuvimos la dicha de Dios de conocerlos, de iluminarnos. Vamos a orquestar entonces esta sinfonía de la perversidad y de la idiotez en la siguiente manera. Una comparación doctrinal entre el nazismo y el catolicismo. Porque si se está sosteniendo que Pío XII auspició el nazismo, necesariamente se hace necesario, valga la redundancia, comparar, aunque sea esquemáticamente, estas dos cosmovisiones. Y además de compararlas en sus contenidos teóricos, ¿cómo esa teoría pasó a la praxis? ¿De qué manera se plasmó la relación católico-nacional, catolicismo-nacional-socialismo en Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, desde la ascensión al poder del nacionalsocialismo? ¿Y cuál fue la relación? Y Pío XII, al quien hoy se lo calumnia horrendamente en una muestra de ingratitud soberana, eximiamente incomparable o cuantificable, Pío XII, damas y caballeros, salvó por acción directa y por órdenes expresas de él a 860.000 judíos. Pío XII se enfrentó frontalmente a Hitler y su camarilla. Y no lo hizo solamente desde el momento que tomaron el poder, lo hizo mucho antes. Y la documentación de esto está al alcance de todos. ¿Por qué hoy, ahora, esos judíos que fueron enormemente agradecidos con Pío XII, tengo a 35 páginas de agradecimiento, de testimonio judío, de agradecimiento al justo entre los gentiles, por excelencia, al quien tiene un jardín en Jerusalén con su nombre, por la excelencia de salvar vidas judías? ¿Por qué hoy se ataca a la iglesia? Primer aspecto que veremos, esa comparación. Deberemos dar un esquema solamente de la actuación histórica de Pío XII, papa, y de antes de ser papa, porque si no, no se comprende el actuar de Pío XII. Y las conclusiones surgirán con evidencia. Luego de hacer esto, tendremos que analizar las razones de la campaña actual. ¿Por qué este cambio total en los hebreos? ¿Por qué ahora se ataca a Pío XII cuando los documentos y los testimonios de agradecimiento eran formidables? ¿Por qué desde el 63, aparición de esa obra de ese luterano alemán, el vicario, a la fecha, aparición de un libro, El Papa de Hitler? Se ha reactivado esta campaña. Y citaremos algunos ejemplos paradigmáticos. Y por último, las conclusiones. La gran mentira y el triunfo de la perversidad sobre la necedez. Los enemigos de la Iglesia han creado una leyenda negra acusando al Papa Pío XII, primero de no hacer nada durante la persecución del régimen nazi contra los judíos, recientemente de haber sido directamente cómplice de la misma. Le han llegado a llamar el Papa de Hitler y el hombre de la Iglesia más peligroso en la historia moderna. estas horrendas difamaciones contradicen radicalmente la verdad. Y reitero, hasta antes de 1963, todos los protagonistas de este periodo histórico, fundamentalmente los representantes de la comunidad judía, reconocieron la labor realizada por Pío XII en favor del pueblo judío. Justificaron el que se ha llamado y se llama ahora silencio del Papa de no haber condenado expresamente al régimen nazi y no haber hablado, según estas elaboraciones, en forma directa. Hablar contra las purgas de Hitler hubiera supuesto provocar la ira del Führer y condenar instantáneamente a muerte a todo aquel que tuviese sangre hebrea. Estas palabras son del gran rabino de Jerusalén, dichas en 1948. Pero a partir de 1963 comienzan las acusaciones, abundando un sensacionalismo de la difamación sin fundamentos. La explicación surge diáfana. La gran calumnia contra Pío XII está de moda porque se inscribe en una estrategia utilizada por aquellos que encarnan el odio del mundo contra la Iglesia Católica. Y ha sido tantas veces repetida que es ya aceptada por muchos como una verdad irrefutable. Con estas mentiras, los enemigos de la Iglesia quieren desprestigiar a Pío XII, pero lo que quieren más profundamente es desprestigiar al papado, a la Iglesia Católica. Esperan así a poder apagar la voz de la Iglesia. Esperan crear una Iglesia sin autoridad, que puedan manipular con encuestas y con los valores del mundo. La Iglesia, ellos saben muy bien, es el último baluarte contra la cultura de la muerte. Y la Iglesia se opone frontalmente a la cultura de la muerte porque propone la cultura de la vida. Pero es asombroso ver la complicidad en esta patraña entre casi todos los medios, en las universidades, entre los profesionales. Los hechos están ampliamente documentados y están al alcance de quien quiera conocerlos. Las críticas contra Pío XII no son de carácter histórico o científico, son una auténtica leyenda construida con elementos disparatados y con un gran trabajo de imaginación. La obra de teatro que hizo estallar en 1963 el caso Pío XII, El Vicario, escrita por el alemán Hobsbawm, en la que se acusó por primera vez al Papa de haber callado ante el Holocausto, que causó gran polémica en toda Europa. Nadie había lanzado esas acusaciones durante su pontificado, que abarcó desde 1939 a 1958. La prensa había publicado numerosos testimonios de hebreos a favor de Eugenio Pacelli. Es fácil crear una leyenda, pero muy difícil restablecer la búsqueda de la verdad en el mundo actual, en este mundo que ha renunciado en nombre de un pluralismo, en nombre de un rechazo a la metafísica, al ser, ha renunciado a la verdad. Sin embargo, como decía Virginia, esto implica para nosotros un verdadero deber. No solo es la figura magnífica de Pío XII la que está siendo cuestionada, se busca la difamación de la Iglesia Católica. Estamos ante un hecho deleznable y una formidable muestra de ingratitud. Pues bien, entre el Reich y el Vaticano, he denominado a esta segunda parte. Existen en torno a la Iglesia Católica, en general, y al papado en particular, una serie de sonceras simplistas, a la cual más aburrida que a los reflexivos de café le gusta repetir sin ton ni son. Valgan unos ejemplos. Si sos de la realeza y tenés plata, te dan el divorcio igual. Con el oro del Vaticano podría saciarse el hambre mundial. El servicio de inteligencia del Vaticano es el mejor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Repetido esto por figurones, por formadores de opinión pública, por actores, por futbolistas, por cantantes pop de moda, inclusive por la cumbia villera también, recibida hoy en la Casa Rosada, como muestra y expresión de la cultura argentina, por los memorias de televisión. Esto nos muestra que lo incontrastable de lo que puede ser el escaso sufragio mental a la hora de seleccionar una o dos ideas poco originales para ser expresadas verbalmente, ahorrándose de esta manera el más leve ejercicio de la razón y del análisis. Basta decir, basta afirmar, y se acepta. Lo dijeron por televisión, salió en el diario, lo dijo la radio. Pero sin embargo, existen otro nivel de afirmaciones, de sentencias, que están mejor construidas, con pretensiones de cientificidad. A veces se apropian de algún espacio de debate que saben, en el cual saben insertar verdades a medias, fuentes secundarias, argumentos desconceptuados, sacados de concepto, del contexto. Es otra forma. Si las formas mencionadas originalmente podrían disculparse por inimputabilidad o simple falacia o falla de manejo neuronal, vaya y pase. La segunda requiere una respuesta contundente, ya que por su composición y estilo nos están demostrando un grado de elaborada deshonestidad intelectual destinada a horadar maliciosamente la conciencia del prójimo. Acá hay ya perversidad, acá hay ya intencionalidad, acá hay ya una campaña. El tema que hoy nos preocupa participa de las dos formas. De la primera, aquella forma, llamémosla periodística en el sentido peyorativo del periodismo, para que no se me enojen ahí los periodistas presentes, se utiliza. Pero a su vez, el gran monopolio de estos medios permite que la segunda forma, la que denominamos pseudocientífica, se presenten para avalarle y darle una forma de, digamos, de solidez que no la tienen. Hay un contubernio real en estas dos formas. Y este contubernio sostiene la existencia del contubernio o grado de complicidad o de silencio entre la Iglesia Católica y el Tercer Reich. Una vez más, desde ese desafortunado mal gusto de la obra El Vicario, dirigida a desacreditar la figura del Papa Pío XII, hasta el dudoso rigor histórico de las páginas del Papa de Hitler, del amateur Cornell, síntesis de los anteriores y algo más, hemos de dar cuenta de la fábula de uno y de otro lado para gloria y loor de la verdad. No porque ésta requiera de tan pésimo defensor como quien les habla, sino por la simple estética de la realidad histórica, que está al alcance de cualquiera. Antonio Gaspari, los judíos, Pío XII y la leyenda negra, ha desmenuzado con toda claridad este problema. La lectura del libro es acabada, las fuentes son inobjetables, es absolutamente irrefutable, pero quizá falta en Gaspari, no ha tocado Gaspari, la conclusión final a la que ellos queremos llegar y que surgen para quien les habla con toda evidencia, Esto no se entiende sola, única y exclusivamente en una campaña contra Pío XII. Esto se entronca en un ataque formidable a la Iglesia Católica, que sé, presupongo que está en la mente de Gaspari y que será objeto de un trabajo posterior de Gaspari. Gaspari, el padre Gumpel, Pierre Blet, se han tomado la molestia de rebatir punto por punto cada una de estas falacias contra Pío XII y la Iglesia. Monseñor Franceschi, desde las páginas de Criterio en Buenos Aires, en noviembre del 38, decía que no hacía falta ser judío ni filosemita para sentir horror ante la barbarie desencadenada en Alemania contra los hebreos. Reitero la fecha, noviembre de 1938. Más lejos aún, ni siquiera es necesario ser cristiano, vas a ser hombre. Lo cierto es que Pío XII fue quien fue como verdadero cristiano y verdadero hombre. Y Monseñor Franceschi hablaba porque estaba respaldado por el magisterio formidable de la Iglesia. Vamos entonces a encarar cómo se ven estas dos cosmovisiones, sucintamente, porque hay material para pasarnos los 4 días, sucintamente. ¿Cómo se estructura? Monseñor Rack, obispo alemán, escribía en 1936: la persecución encarnizada contra la Iglesia Católica toma con frecuencia una forma tal en Alemania que llega a ser mucho más lejos de la que se vive en Rusia. Reitero la fecha, 1936. La preocupación de la Iglesia por el rumbo que empezaban a tomar o a perfilar los denominados totalitarismos de derecha apareció tempranamente con las primeras manifestaciones fascistas de estatolatría, es decir, con el abuso autocrático del poder que reducía al individuo a un mero rol instrumental y que entonces era representado por el régimen de el Duce, Benito Mussolini. La encíclica Non habíamos bisogno salió en defensa de la acción católica, aprovechando no solo para denunciar el intento de separar a la juventud de la acción católica de la Iglesia en el marco de una campaña de prensa montada, sino también para denunciar los múltiples errores y cercenamientos a las libertades individuales y derechos a las almas. Dice la Iglesia: la concesión del Estado totalitario es inconciliable con la doctrina católica. Se inicia el documento: no tenemos necesidad, no hace falta, todo el mundo lo sabe, es fácil comprobar la persecución más o menos encubierta, no tenemos necesidad de anunciaros, venerables hermanos, los sucesos que en estos últimos tiempos han tenido lugar en esta nuestra sede episcopal romana y en toda Italia. Se resumen en pocas y tristes palabras: se ha intentado herir de muerte cuanto en Italia era y será siempre lo más querido para nuestro corazón de padre y pastor de almas, y podemos incluso y debemos añadir, y el modo nos ofende más todavía, la prudencia de ciertos funcionarios fue descomprimiendo el conflicto con el que sabían era un pueblo religioso. Esto fue así hasta que lograron el célebre concordato con la Santa Sede para resolver entonces la denominada cuestión romana, que reconoció al Vaticano el carácter de ciudad independiente y neutral. No obstante, el problema del enfrentamiento del pensamiento católico con el régimen fascista siguió latente. Se trataba obviamente de dos concepciones antagónicas. En cuanto al Tercer Reich, Roma confió en el vallado que supondría un concordato. Su interlocutor, el entonces vicecanciller alemán von Papen, creyó hacer una gran contribución a la paz con este concordato. El 20 de julio de 1933, en 34 artículos y 14 enmiendas de un protocolo suplementario, se creyó dejar a salvo, primero, la libertad de comunicación de los obispos con la Santa Sede. Artículo tercero, el ejercicio pastoral de los sacerdotes. Artículo cuarto, C, el uso de vestiduras sacerdotales o hábitos. Artículo décimo, inciso D, la libertad de organización y circuncisión de las diócesis. Artículo 11, inciso E, la instrucción religiosa en las escuelas. Artículo 21, inciso F, la dirección pastoral castrense. Artículo 27, inciso G, la contención de las minorías católicas residentes en Alemania. Artículo 29, inciso H, el respeto por la liturgia dominical y las fiestas de precepto. Pero el nazismo usó el concordato para su propia propaganda. No tuvo la menor intención de honrar el acuerdo firmado. Fue mucho más lejos que el fascismo. Va a atacar a todas y cada una de las instituciones de origen religioso en general y judías en particular. En particular, la Iglesia Católica fue eje central del ataque de la política del Reich. No se trataba de generar mártires, como en tiempos de Diocleciano, dice Goebbels, sino de ir minando las almas, poniendo trabas, proscribiendo y finalmente, si todo eso no era suficiente, eliminando a los opositores. El proclamado cristianismo positivo del Reich tenía mucho más que ver con los tiempos del emperador Juliano. Escurra Medrano ha escrito que ya no solo hubo en Alemania católicos y protestantes, hubo también cristianos sin dogma, cristianos positivos. Para el Tercer Reich no se trataba de una simple disputa de poder o de espacio geopolítico. No era una cuestión de mera ideología. Se trataba de algo mucho más siniestro. Se trataba de una antirreligión, una cosmovisión inversa que abarcaba mucho más que el problema institucional. Bien señala Gaspari, una verdadera cultura de la muerte. Así caerían bajo su arbitrio y en aras del gran monstruo racial inspirado por Nietzsche, Gobineau y Chamberlain, gitanos, eslavos, mestizos, enfermos mentales, disminuidos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las páginas de Mi lucha de Hitler y el mito del siglo XX de Rosenberg plantaban la semilla de una nueva fe, nutriéndose así en la sangre de inocentes. Todo lo demás se entregaba al fuego. El Partido Nacional Socialista contenía en su programa un postulado que rezaba textualmente así: nosotros queremos la libertad de todos los credos religiosos dentro del Estado alemán, siempre que no pongan en peligro su existencia o no choquen contra las costumbres y la disciplina moral del pueblo alemán. El partido como tal profesa un cristianismo positivo sin ligarse bajo el aspecto confesional a ningún credo determinado. Fin de la cita. La incompatibilidad evidente con los principios católicos, la pretendida glorificación y el mesianismo de esa entelequia denominada raza germánica, llevó a que en septiembre de 1930, el obispado de Maguncia ordenara negar los sacramentos a los afiliados al partido nazi. De allí en más, las cartas apostólicas y los sermones que se sucedían incitaron directamente a no votar por el partido nazi. El 30 de mayo de 1932, el canciller Röning, que en alguna medida expresaba a los católicos alemanes, debió renunciar por falta de apoyo parlamentario. De las estadísticas de las elecciones políticas del 30 de enero de 1933 y de las del 5 de marzo del mismo año, se desprende con toda evidencia que la casi totalidad de los católicos permaneció fiel al Partido Cristiano del Centro, nacido en la época de Bismarck, como instrumento decisivo para oponerse a su lucha cultural, notoriamente este partido, opuesto al partido nazi. En otras palabras, el catolicismo alemán votó en masa contra el partido nazi. El padre Kumpel nos cuenta que la secretaria de Pío XII, Sor Pascualina, y otros testigos afirman que el entonces joven secretario de Estado, perdón, la secretaria de Pío XI, este joven secretario de Estado, Pacelli, que había sido nuncio de Alemania hasta 1929, decía de Hitler textualmente: "Este hombre está completamente exaltado. Todo lo que dice y escribe lleva la marca de su egocentrismo. Es capaz de pisotear cadáveres y eliminar todo lo que le sea un obstáculo. No llego a comprender cómo hay tantas personas en Alemania que no lo entienden y no saben sacar conclusiones de lo que dice o escribe. ¿Quién de estos al menos ha leído su espeluznante?" El mariscal Ludendorff, es líder de los famosos cascos de acero, grupos de combatientes nacionalistas en la Primera Guerra Mundial, advertía, cita: "En la Iglesia Católica encontramos nuestro más peligroso enemigo, el peligro negro", alusión a la sotana. "En Alemania es más grande que el peligro rojo", alusión al comunismo. El peligro negro en Alemania es más grave que el peligro rojo. ¿Han leído estos documentos que están, pueden levantarlo en internet, que están al alcance? ¿Han leído los que vamos a citar después, que acusan a Pío XII? ¿Lo han leído? Sí, que lo han leído. Rosenberg coronaba, si queda alguna duda, cita: "La principal influencia extranjera proviene del cristianismo eclesiástico. Síntesis de corrupción sirio, judaico, etrusca". Ay, Rosenberg. "Las doctrinas de la Iglesia Católica, en la medida en que no son un remedio del pueblo germánico, no son sino transposiciones bastardas de algunos mitos sirios y persas. Pero los herejes han sido en todos los tiempos los nobles defensores de la raza y de la civilización contra ese cristianismo. Todo lo que es de la Iglesia es malo. Todo lo que se opone a la Iglesia es noble". Fin de la cita. Y agrega: "Hoy se despierta una nueva fe, el mito de la sangre, la fe de que la sangre nórdica está figurada en ese misterio que ha sido sustituido a los antiguos sacramentos y ha triunfado en ellos. Basta de la sangre de Cristo, basta la sangre de un alemán". Fin de la cita. El 9 de febrero de 1934, enfatizo los años, la Sagrada Congregación del Santo Oficio de Roma manda incluir en el libro de Indes de Obras Prohibidas los libros precitados. El 7 de junio de ese año, el episcopado alemán apoya la medida con una carta colectiva sobre el neopaganismo en la que dicen los obispos alemanes, 1934, dicen los obispos alemanes: "Nosotros no podemos callarnos cuando un libro que de una manera tan radical, sirviéndose de un número de imposturas, se esfuerza por socavar la fe en Dios, la religión cristiana y el respeto de la autoridad de Cristo y de la Iglesia, es difundido en las escuelas, en los círculos docentes, en los cursos de dirigentes, en los campamentos de trabajo y se tiende a ponerlo como base de la concepción del mundo de todas las capas de la población". Así actuaba el episcopado alemán ante el nazismo. ¿Y cómo actuaban los hermanos luteranos evangélicos? a los documentos nos remitimos. El pastor luterano Müller, con sus cristianos alemanes, nueva denominación de la Iglesia Evangélica Luterana, obispo del Reich, como se denominaba, va a reemplazar, ordenar reemplazar en los altares la figura de Cristo por el retrato de Hitler. El artículo 4 de su programa declara: tomamos como fundamento de nuestra doctrina el cristianismo positivo. Profesamos la fe en Cristo que corresponde al espíritu luterano alemán y a la piedad heroica. En el punto 7, vemos en la raza, la nacionalidad y el Estado un orden natural de la vida dado a nosotros por Dios y cuya conservación es una ley divina, por lo cual debemos oponernos a todo cruzamiento de razas. Finalmente, el punto 10. Queremos una iglesia evangélica arraigada en la nación alemana. Protestamos contra el espíritu de un civismo cristiano internacional. O sea, la iglesia católica. Verdadero dislate, mezcla de herejía y de blasfemia, en este programa fue incapaz, era incapaz de seducir a nadie. Pero sí sedujo a Hitler y el alto mando del nazismo. Otro pastor alemán, 1 de noviembre del 38, título: Haced pedazo a los ídolos. La Iglesia Católica no es hoy otra cosa que un partido internacional que con sus problemas de la eternidad y del más allá persigue metas meramente terrenales. Nada le importa al Vaticano conservar una fe divina, cualquiera, sino apoyar una penetración simple más evidente en las actividades negativas internacionales del judaísmo mundial, de la masonería universal y del bolcheviquismo. Esos son, según este pastor, fundamentados por la Iglesia Católica. Para con ello realizar para sí sus ganancias. Hoy se encuentran las fuerzas y las potencias nacionales jóvenes de Europa frente a frente con un bloque cerrado de adversarios: judaísmo mundial, masonería internacional, Iglesia Católica y bolcheviquismo general. Estos son los ídolos de una época superada. ¿Y cómo terminaba? ¡Hey, Hitler! 1 de noviembre de 1938. Esto se quedó en los papeles. No. Había que plasmar los símbolos. Una iglesia nacional alemana y un dogma nacional alemán. Ceremonial en las fiestas nacionalsocialistas. Manuales para la juventud hitleriana. No había un misal oficial pagano, propiamente dicho. Existía un clima enrarecido donde, por un lado, eran posibles una serie de prácticas de agresión a las confesiones que nadie impedía, y por otro se divulgaban. Miren qué parecido a la Argentina de hoy, a la Argentina acá. Las ideas esotéricas, horóscopos y hasta interpretaciones de las profecías de Nostradamus, obviamente las que favorecían al Tercer Reich. El partido nazi se identificó con la esvástica, símbolo sánscrito que significaba todo es todo, que otrora fue también símbolo de los caballeros teutónicos. Gráficamente, la esvástica no deja de ser una cruz torcida con los extremos quebrados. Al signo vertical y al horizontal, imagen del hombre unido al Creador y de los hombres entre sí, se lo ponía no un hombre, sino una raza. Raza inspirada en el sol, raza superior unida a los tiempos de la guerra, de la tierra, por los lazos de una sangre privilegiada. Hasta el alfabeto latino debía cambiarse por el tipo gótico. Y se ordenó que así fuera. El 2 de septiembre de 1939, el periódico del partido exigía que las cruces que se alían en la campaña y que solo servían de recuerdo para la guerra a los 30 años, que según explicaban solo había beneficiado al Papa, fueran reemplazadas por el águila, que deberá imponer por su tamaño y por la fuerza de su contorno. Cuando un niño cristiano nacía en Alemania, en esa Alemania, la costumbre era ponerle el nombre de pila que surgía del almanaque y que a su vez respondía a algún santo o algún mártir. Costumbre de la cristiandad y de Alemania. Lógicamente, este santo no era necesariamente germánico. De este argumento se valió el Frente de Trabajo Cultural del partido nazi para iniciar en 1934 la divulgación de su almanaque de trabajo alemán. En él se advertía a los padres sobre la inconveniente extranjerización eclesiástica de los nombres que iban a poner a sus hijos e hijas, se oponía la viva fuerza de la libre denominación personal alemana. Más aún, se dieron instrucciones precisas a los registros civiles alemanes de convencer a los padres de la necesidad de poner nombres alemanes. Y sobre todo, se hizo gran difusión, no puedo citarle todo, de toda la mitología germánica. Se cambiaron los nombres de los colegios. La escuela de San Luis se convirtió en la Horst Wessel. La San Lamberti, no sé lo pronunciar en alemán. La San Juan, no sé en qué. Etcétera, etcétera, etcétera. La liturgia. Que la liturgia para el catolicismo es el medio por el cual los fieles viven y dan testimonio del misterio de Cristo. El partido va a recomendar el 29 de julio de 1940, el partido va a recomendar organizar en las jefaturas locales cada 2 semanas ceremonias necesarias para la memoria de los caídos, para contrarrestar, estoy citando textualmente, las ceremonias religiosas de iglesias católicas o evangélicas. Al partido le está prohibido participar en esas ceremonias religiosas, puesto que se le ofrece la posibilidad de organizar las suyas propias. Liturgia paralela. La parroquia, que es la parroquia, es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. Inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vía litúrgica, le congrega en esta celebración y le enseña fundamentalmente la doctrina salvífica de Cristo. Pues bien, Nuremberg, que paradójicamente será el final de estos jerarcas, era la ciudad, cito textualmente, templo del nacionalsocialismo, el santuario al que va en peregrinación la nueva Alemania. Más allá de su grandilocuente arquitectura desarrollada en las principales ciudades, Nuremberg es un espacio particular. Las cervecerías y los salones de baile empiezan a quedar chicos y debemos darle la sacralidad requerida para las circunstancias. Y Nuremberg se convierte en la ciudad templo. No por nada los aliados le dijeron para ese juicio, al que llevaron a estos hombres, a Nuremberg. El magisterio de la Iglesia lo ejerce plenamente por la autoridad que Cristo le dio, cuando define dogmas, obliga al pueblo cristiano, cuando propone de manera definitiva verdades contenidas en la relación divina, etcétera, lo que es el contenido propio de la enseñanza del magisterio, del encuentro del mensaje evangélico y de las implicancias éticas en él contenidas con la problemática del hombre en su vida individual y social. Para el partido nazi, el dogma cristiano es, cita, invento de intelectuales megalómanos. Sin embargo, no veía mal que el doctor Gross, director de la oficina político-racial, plantea un nuevo dogma basado no ya en la razón, sino meramente en la fuerza. Cito, nos colocamos aquí en un punto de vista enteramente firme e inderogable, a saber, nada se cambia ni se altera en la idea básica nacional del movimiento nacional socialista, dogma, en el concepto fundamental de la raza, dogma. Si esto no os agrada, si no podéis poneros en consonancia con nuestras formas e ideas y dogmas, cambiad vuestras formas, ideas y dogmas tantas veces como sea necesaria, hasta que todas ellas se adapten a la vida que se vive realmente. Y esto fue dirigido a las iglesias católicas y cristianas para que se adaptaran. Oración y sacramentos. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como dentro de la alegría. Es, en definitiva, la relación viviente y personal con el Dios vivo. Desde 1936, en Colonia, Alemania, los niños que eran atendidos en la previsión social rezaban después de cada comida la siguiente oración: «Gracias, Führer, a ti por este sustento, protector de los jóvenes y de los viejos. Tienes penas, yo sé, pero nada te importe, mi Führer. Mi corazón es contigo de día y de noche. Pongo mi frente sobre tu regazo. Seguro estás, mi Führer, porque eres grande. ¡Viva mi Führer!» Fin de la oración hitleriana. En la isla de Zell, adultos y niños rezaban la siguiente oración: «Tierra que nos diste sol que madurar, lo hiciste. Querida tierra, querido sol, nunca de ti me olvidaré yo. Y gracias, mi sol, mi Führer». Fin de la oración. Dentro del partido existía una práctica oficial. Cuando el tercio de la guardia militar formaba el abanderado de la sesión, vociferaba: «¡Heil Führer!», a los que todos contestaban con gravedad: «¡Heil Führer!». En estas palabras resumían todo lo que ellos creía. Heil Führer. Nuestra profesión de fe es el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo. Cuatro palabras, cuatro letras. El 29 de septiembre de 1935, con motivo de la fiesta dedicada a las buenas cosechas, la radio alemana transmitió una serie de locuciones y poesías que terminaban con la siguiente profesión de fe: «Yo creo en la comunidad de todos los alemanes, en una vida puesta al servicio de esta comunidad. Creo en la revelación de la fuerza creadora de Dios, en la sangre pura vertida en paz y en guerra por los hijos de la comunidad del pueblo alemán, sepultados en la tierra sagrada por esta causa, resucitados y vivientes en todo aquello por lo que esa sangre fue sacrificada. Creo en la vida eterna de esta sangre vertida y resurrecta sobre la tierra en todos los que reconocen el significado de este sacrificio y se han preparado a someterse. Así creo en un Dios eterno, en una Alemania eterna, en una vida eterna». Fin del credo nacionalsocialista. El vocablo sacramento involucra para el catolicismo, en última instancia, consagrar, cosa sagrada, santa y divina, que de algún modo consagra, santifica y diviniza. Sacramentum, signo sensible instituido con carácter permanente por Cristo para significar la gracia, para conferirla. Según el Magisterio de la Iglesia, Alemania, 1936, la nueva fe que hoy nace es la fe. La sangre nórdica manifiesta aquel misterio que ha superado y sustituido los antiguos sacramentos. Esto pertenece a Rosenberg en su mito del siglo XX. Desaparece la unción de los enfermos, porque el que agoniza, Rosenberg, ya no es útil al Estado. La confesión solo se admite si es en el carácter de delación, de denuncia de los enemigos de la raza superior y del partido, y obviamente quien encarna la raza, mein Führer. La denuncia, entonces, la confesión base para denunciar el pecado único aceptable en la Alemania que estamos viendo, era el pecado contra la raza alemana y contra quien encarnaba la raza alemana. El confesionario, la Gestapo. Para todos los demás, sustitutos. Para el bautismo, para el matrimonio, para la comunión, para la confirmación, para el orden, festividades, etc. No tengo tiempo. Pero lo he dicho, alcanza. Y con las instituciones, pastoral colectiva del episcopado alemán del año 1942, año en que yo nací, 1942, plena guerra mundial, 1942, pastoral colectiva del episcopado alemán. Lo que se persigue, si fuera posible, es destruir el cristianismo en Alemania en el lapso de esta misma guerra, antes que regresen los soldados. Pastoral colectiva del episcopado alemán. La radio, la prensa, el cine, el teatro, dependientes absolutamente del Ministerio de Propaganda, acompañaron cada movimiento de hostigamiento. La persecución contra la Iglesia Católica fue pensada en cuatro ejes que no siempre se dieron en forma secuencial ni orgánica, sino que las más de las veces se ejercieron simultáneamente y fragmentariamente. Disuasión, obstrucción, desacreditación, supresión de instituciones y de personas. Solamente por la actualidad, ¿cómo utilizaron la desacreditación? Acusaron a la Iglesia alemana de no pagar impuestos, de violación de la ley de divisas. ¿Y de qué acusaron a los sacerdotes alemanes? De escándalo sexual. ¡Qué novedad! Estos progresistas son nazistas. Las canciones de las distintas ramas del partido, tú Alemania trabajadora, despierta, en trono de cera está el Papa en Roma, a un hijo de madre alemana, ¿qué le importa del Papa y de todos sus frailes? Eso cantaban los jóvenes de las infantes alemanes. Nuestros abuelos fueron quemados por herejes para gloria de la Iglesia militante. Les contaban que Lutero había sido quemado por la Iglesia católica. La CSA, aprovechando los escándalos, inventaron una canción, la canción del convento. La vida en el convento es en verdad regalada, pues en vez de rezar se puede hacer el contrabando de divisas. El teatro, obras como Uta de Neuburgo. La heroína se ve privada de su amor por los prejuicios de la Iglesia. La obra Confesión de Amor, donde se tratan las consecuencias psíquicas del celibato, o la obra El mentiroso y la monja, comedia que el argumento es obvio. El cine tampoco acepto. Aquí no. Juventud, entre las tantas que tengo, se prendía a arremeter contra el fanatismo sacerdotal de sus obras. Supresión de personas. Otto Nürnberg, párroco en el Tirol, Edenstein, Santa Edenstein, Titus Brandsma, Mar, Maximiliano Kolbe. Y terminamos esta parte. La pretensión ideológica del nazismo es la contracara en los propios documentos y en los hechos de la doctrina católica. Pretender que el Santo Padre, que Pío XII, apoyada lo que acabamos de resumir, y tengo muchísimo más, es lo menos una infamia. No se podía hacer inmediatamente porque los documentos saltaban a la vista. Pero hoy se sostiene esto. ¿Han leído estos autores y los que vamos a citar terminando nuestra... ¿Han leído esto? Sí, lo han leído. Juan Pablo II dijo en 1977, refiriéndose al nazismo, una horrible manifestación del odio racial y del genocidio, la creación de una cultura de la muerte, la violación y el rechazo y la negación de los derechos humanos y de la santidad de la vida, la construcción de una insana ideología que mueve al desprecio recíproco y al odio a los seres humanos, el hombre, contra el hombre, un nuevo paganismo, la deificación de una nación. Y se refería al nazismo. Pero también se refería a esta ideología que está subyacente en las triunfantes democracias demoliberales. Pero ¿qué es que nos muestren en televisión, por internet, a soldados estadounidenses violando a prisioneros árabes desnudos u orinándolos? Lo pueden levantar en internet y lo han mostrado públicamente, sino que encarnan este nuevo paganismo. Y les cabe exactamente lo mismo. Amigos míos, ustedes son nazis. Se los dijo Woody Allen. Y mire cómo tuvo que pagar Woody Allen. Eso. Sintetizar la labor de Pío XII, de Eugenio Pacelli, bosquejarla, nada más, para pasar a la fase conclusiva. Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, fue cardenal secretario de Estado de Pío XI. A la muerte de este, fue coronado papa en marzo de 1939. Gobernó la Iglesia durante los tormentosos años de la Segunda Guerra Mundial. Fallece en 1958. El padre Brett, jesuita, especialista en historia del Vaticano durante Pío XI y Pío XII, fue el coordinador de la edición en 12 volúmenes de las actas y documentos de la Santa Sede relativa a la Shoah, tarea que demandó 18 años y que el padre Bled condensó en un libro calificada magistral por la crítica, Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, que recomiendo su lectura. Pío XII conocía muy bien Alemania. Fue nuncio en Berlín durante la Primera Guerra Mundial. Luego, como secretario de Estado de Pío XI, tuvo numerosas intervenciones ante el rumbo que estaba tomando la política alemana. En calidad de tal, intervino decisivamente en la encíclica de Pío XI, conocida como Mai Brennender Sorge, que puede traducirse con ardiente preocupación, pero señala con toda claridad un detalle que se pasa de largo de la encíclica, que lo recuerda muy bien Antonio Gaspari. El cardenal Faulhaber, que fue fundamentalmente arzobispo alemán, que colaboró en la redacción de esta encíclica, teniendo en cuenta la situación que vivía su país y que para él su país iba dirigida a la encíclica, fue el encargado de desarrollar los puntos principales referentes a la parte doctrinal y pastoral. Desarrolló una cuidadosa labor y se la entregó al cardenal Pacelli y al papa Pío XI. Las primeras palabras de la encíclica eran «Mai grosser Sorge», que significa «con gran preocupación». Pero Pacelli las cambió para poner «con apremiante preocupación». Pequeño matiz que, sin embargo, es muy significativo. La encíclica, en su contenido, denuncia la ideología y la conducta nazis. Condena el culto a la personalidad. Solamente una cita: quien quiera que con sacrilegio desconocimiento de las diferencias esenciales entre Dios y la criatura, entre el hombre y Dios y el simple hombre, osara levantar a un mortal, aunque fuera el más grande de todos los tiempos, a nivel de Cristo, más aún por encima de lo contra él, ese merece que se le diga que es un profeta de fantasías, al que se le aplica espantosamente la palabra terrible de la Escritura: el que vive en los cielos se ríe de ellos. Se está refiriendo directamente a la figura de Adolfo Hitler. Y no hay tutía. El editorial, al día siguiente a la publicación de la encíclica New York Times, lo reconoce y lo enfatiza y agradece al Vaticano, agradece a esa declaración. Nadie había hablado antes directamente en esos términos a Adolfo Hitler. No advirtió quién pueda hacerlo ni antes ni después, pero si alguien lo hizo, a lo sumo podrá decir que hizo lo mismo que la Iglesia alemana y sus obispos, que hizo lo mismo que el futuro Pío XII y que hizo lo mismo que Pío XI. No hay otra conclusión. La Iglesia Católica, antes que nadie, cuando había estallado la guerra, con más valor que nadie, condenó al nazismo, mientras países que hoy callan cuando se le ataca, negociaban con Berlín. A partir de 1940, ya elevado al pontificado, Pío XII multiplica los esfuerzos y las intervenciones en la defensa de los judíos perseguidos en Alemania y en los países ocupados por Alemania. Es imposible reseñar todas las intervenciones, sus intervenciones. El padre Blet señala que el entonces cónsul de Israel en Milán, Pinchas Lapides, evalúa en 860.000 el número de judíos salvados por la iglesia. Y no hay nadie que se le aproxime a esta cifra. Nadie. Después del radiomensaje pontificio de Navidad del 42, el Servicio de Seguridad del Reich afirmó públicamente: el Papa es el portavoz de los judíos criminales de guerra. Blet rechaza que cuando en 1943 los alemanes entran en Roma, los jefes de la comunidad judía fueron convocados al cuartel general de los SS, donde se les intimó a entregar en 24 horas 50 kilos de oro bajo amenaza de ser deportados todos los judíos de la ciudad. El rabino de Roma, Soli, no habiendo podido reunir más de 35 kilos, apela a Pío XII. Pío XII ordena fundir los vasos sagrados de todas las parroquias romanas. Este gesto fue superfluo, innecesario, puesto que poco antes el mismo rabino va a informarle al Papa que los 15 kilos faltantes habían sido donados por la comunidad católica romana. A partir de allí, no obstante, comienza la persecución de judíos en Roma. El Papa ordena levantar las barreras canónicas y abrir las clausuras de los monasterios que recogieron hombres, mujeres indistintamente, para protegerlos de la persecución. Tan valiente y ejemplar caridad tuvo un efecto inocultable. El gran rabino de Roma, Soli, se convierte al catolicismo, entra con el nombre de Eugenio por Pacelli, por el Papa Pío XII, y se hace franciscano. El canal de televisión italiano Satelital 2000 difundió un reportaje sobre la vida de Pío XII y en él relata la carta del científico judío alemán radicado en Estados Unidos, Albert Einstein, de amplios elogios por su defensa de los judíos. Einstein admite que la única organización que tuvo el coraje de ponerse contra Hitler fue la Iglesia Católica, y lo hizo con un desinterés despreciativo, y de ahí pasó una admiración incondicional y sin reservas. Y no leo todo el texto. El Papa Pacelli fue un ejemplo de firmeza en la defensa de la fe y prudencia en el uso de su poder espiritual en tiempos de una terrible conmoción. Se le reprocha injustamente su supuesta pasividad. Fue un papa sereno en los juicios de los injustos, bondadoso hasta el heroísmo con los perseguidos. Tenemos la obligación nosotros de restablecer la verdad y defender su memoria. Y terminemos con las conclusiones. Miren lo que estoy salteando. La gran mentira. Reflexiones, conclusiones esquemáticas sobre esta campaña contra Pío XII. El escritor Graham Greene en 1951 escribió lo siguiente: he dicho que Pío XII da la impresión de ser un hombre esperando con paciencia su martirio. Ya ha escapado de él a duras penas. En su coronación se lo oyó el embajador de Alemania: muy emocionante, muy bonita, pero será la última. Y el momento llegó durante la guerra, bajo la ocupación alemana, cuando se esperaba el fin. Hitler había proferido la amenaza de arrasar el Vaticano hasta los cimientos, y desde luego es cierto que el administrador alemán recibió un día orden del de ahí arriba, Hitler, para elaborar un plan para convocar instantáneamente a los embajadores de las grandes potencias en San Pedro en forma de Roma, de forma que el Papa, si fuera necesario, pudiese hacer un anuncio de extrema importancia. La orden fue anulada. Ahora el peligro amenaza otra vez. Esto lo escribía Graham Greene en 1951 en un ensayo sobre Pío XII. El peligro había pasado, el de la Alemania nazi. El otro peligro que venía era la barbarie roja. Pío XII escapó al martirio en vida, pero tras su muerte ha sido víctima del martirio del vilipendio, la difamación y de la más increíble falsificación. La campaña para denigrar a Pío XII ha tenido un éxito que llega más allá de los sueños de la mendacidad. La ministra de Asuntos Exteriores de Israel, la señora Golda Meir, declaró: "Compartimos el dolor de la humanidad por la muerte de su santidad Pío XII. Una generación afligida por guerras y discordias, él ha afirmado los altísimos ideales de la paz y de la piedad. Durante el decenio de terror nazi, cuando nuestro pueblo sufría un terrible martirio, la voz del Papa se elevó para condenar a los perseguidores y apiadarse de sus víctimas. La vida de nuestro tiempo se ha visto enriquecida por una voz que expresaba las grandes verdades morales más allá del túmulo de los conflictos cotidianos. Lloramos a un gran servidor de la paz". Y así podríamos seguir citando infinidad, eso hasta el 63. Y ahora, ¿qué dice la voz judía? Tras la publicación del documento vaticano sobre la SOA del 16 de marzo de 1998, estalla el caso de Pío XII en la prensa mundial. En Israel, un periódico escribe: "El documento ha sido una ocasión perdida para condenar el silencio de Pío XII". Sagor, historiador de la Universidad de Tel Aviv, sostiene: "Pío XII era un filo alemán que amaba a Alemania sin hacer distinción entre la Alemania clásica y la nazi", y lo enseña a sus alumnos en la Universidad de Tel Aviv. Efraín Zuroff, del Centro Wiesenthal de Jerusalén: "El antijudaísmo de la Iglesia preparó el terreno del Holocausto". El Jerusalén Post: "El documento de la Iglesia, de la SOA, es más bien desilusionante porque no trata la responsabilidad de la Iglesia como institución y la de Pío XII, el Papa que cayó sobre las persecuciones de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial". Giancarlo Sisola, judío italiano: "En una relectura esencialmente revisionista y en clave apologética del comportamiento de la Iglesia ante el Tercer Reich, se ha preferido dejar de lado la cuestión de los silencios de Pío XII". Otro judío italiano, Arrigo Levi: "El silencio sobre los silencios del Papa vuelve disilusionante el documento vaticano". El rabino jefe askenazi de Israel, Lau, define al texto como inaceptable porque no se habla del silencio del Papa Pacelli, que no movió un dedo para salvar lo que se podía. El historiador Moss, de la Universidad de Madison en Wisconsin: "No tengo intención de absolver a Pío XII. Su culpa fue el silencio. El Papa Pacelli se comportó como un jefe de Estado y no como un Papa". Abraham Fossman, director de la Liga Antidifamación: "El documento está vacío, una apología llena de racionalizaciones de Pío XII y de la Iglesia. Se asume poca responsabilidad moral y histórica por la enseñanza antijudía de la Iglesia Católica". Elan Steinberg, director ejecutivo del Congreso Judío Norteamericano, Mundial, perdón: "Hay elementos positivos en el documento, pero hay una defensa gratuita del silencio de Pío XII y de la equivocación de la responsabilidad de la Iglesia como institución". El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz: "Sostener que nosotros los judíos deberíamos estar agradecidos a Pío XII me suena un poco a herejía". Y siguen las, podemos seguir con las citas. Teniendo en cuenta que unos 2 millones de judíos en total fueron rescatados de la persecución nazi, 2 millones, la hazaña de rescatar 860.000 de Pío XII es absolutamente clara. También está claro que ninguna otra persona o grupo llegó siquiera a acercarse a la hazaña de Pío XII y sus nuncios. Los autores judíos, ¿por qué ahora hablan tan distinto a aquellos judíos agradecidos? Hubo muchos heroicos esfuerzos por parte judía en el rescate de sus correligionarios de los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. pero dicho esfuerzo, y los documentos lo muestran palmariamente, se vio comprometido por la lucha interna entre judíos sionistas y judíos no sionistas, con el resultado de que, como admiten los historiadores judíos, por parte de los judíos de otros lugares se hizo menos de lo que se podría haber hecho por los judíos europeos. Pío XII era un héroe en Israel al final de la guerra y siguió siéndolo al momento de su muerte. Hoy en día ya no hay judíos en las primeras filas de sus admiradores. Segunda conclusión. Además del motivo ya indicado de culpar al Papa por su éxito a la causa de lo inadecuado del esfuerzo judío, se encuentra la actitud del Vaticano, fundamentalmente de Juan Pablo II, hacia el Estado de Israel. Los papas no han firmado la agenda israelí, particularmente el destino de Jerusalén, y esto no lo acepta el sionismo. Lapide, que fue defensor de Pío XII, luego de formar parte del gobierno israelí, se unió a las críticas de sus compañeros judíos a Pío XII. Por eso, y por otras razones, ha llegado a ser opinión comúnmente admitida entre los judíos que Pío XII simpatizaba con los nazis e hizo poco o nada para rescatar a los judíos de las garras del nazismo. El tercer lugar, el punto más bajo, lo que podemos llamar el asesinato de Pío XII, lo alcanzan no los judíos, sino aquellos autores que continúan denominándose católicos a pesar de sus rechazos de los dogmas centrales de la fe. Y ahora penetramos en la interna católica. Progresismo que no quiere rendirse, modernismo, progresismo, liberacionistas, ahora excluidos, que no quieren rendirse y que no obstante y ven en esta interna difamar a la luminosa cátedra de Pío XII una oportunidad para difamar al magisterio actual de la Iglesia, el de Juan Pablo II. Estos supuestos católicos me recuerdan particularmente mucho a aquellos judíos ignorantes de buena o mala fe que se unieron al partido nazi en Alemania en el momento que surgió el partido nazi. Ha ido haciéndose cada vez más claro que para estos Judas el blanco no es en realidad Pío XII. El blanco es la Iglesia y sus enseñanzas, las cuales estos escritores se niegan a aceptar e intentan oponerse a ella, denigrando a la Iglesia como institución. No sorprende que tales críticos estén obsesionados por el sexo, fundamentalmente. La gran cruz de estos católicos, en cuarto lugar, es la gran encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, de 1968. Que la Iglesia no quisiera dar su aprobación a la revolución sexual de los años 60, se supuso una gran conmoción para estos católicos, que habían malinterpretado e ideologizado al Concilio Vaticano II. Durante más de un cuarto de siglo han tratado de presentar la insistencia de Pablo VI sobre la naturaleza del acto marital como una traición al Vaticano II. Y Juan Pablo II lo ha ratificado y ahondado en suma. Estos nuevos conciliaristas no tienen el apoyo del Concilio, del auténtico Concilio Vaticano II. No tienen el apoyo de la larga tradición de la Iglesia. No tienen tampoco el apoyo de la moral común. En estos tiempos en que Occidente se ve arrasada por una oleada de sexualidad incontrolada que ha supuesto el debilitamiento de la familia, del lazo marital y de la relación natural entre padres e hijos, la Iglesia se ve atacada por no querer hacerse ciudadana de Sodoma y Gomorra. Por eso la atacan. No solo es cierto que la verdad libera, sino también que la falsedad esclaviza. Ahora los matones, vilipendiadores, se lanzan contra Juan Pablo II, que es el archienemigo de aquellos católicos, entre comillas, que presumen hablar en nombre del Concilio Vaticano II. Hay algo de diabólico en esta campaña para mostrar a la Iglesia de Cristo como una enemiga de la humanidad, como un obstáculo para el progreso de la felicidad. Diabólico, pero no nuevo. Desde el relato del Génesis y a lo largo de toda la Biblia, Satán es retratado como un mentiroso. No hay verdad en él. Bajo su bandera marchan aquellos que muestran el bien como el mal, la verdad como falsedad, y que muestran a Pío XII el mejor amigo que jamás ha tenido el pueblo judío, un justo entre los gentiles, título máximo de honor que da el Estado de Israel a los gentiles, presentarlos como su enemigo. Ingratitud, perversidad, sí, pero también de nosotros los católicos, necedad. Muchas gracias. Los motivos que empujan a los judíos a este cambio. ¿Por qué el pueblo judío tiene este cambio de actitud? El sionismo. No olvidemos que el pueblo elegido se convertirá. Yo recibo periódicamente en casa invitaciones de judíos por Cristo, totalmente realizados, convertidos al catolicismo, ¿sí? ¿Qué empuja al sionismo a este cambio? Una estrategia para oponerse a la verdad. Y tienen su padre. Y tienen su ídolo. ¿Por qué el pueblo judío tiene este cambio de actitud? Hay un gran proceso de conversión en el pueblo judío. Un gran proceso de conversión. Y paralelo a eso, hay un gran proceso de descristianización en el catolicismo. Lo cual nos tiene que hacer reflexionar. Tenía que darte otra conferencia, Florencia, y marcarte Van Abraai, marcarte la importancia de la masonería, sobre todo sionista, marcarte el poder mundial, pero lo vas a ver a lo largo de estas jornadas. Vas a escuchar el poder financiero a Santiago Rojas Alonso y vas a sacar tus propias conclusiones. No podemos decir el pueblo judío, pero sí el sionismo. Yo tuve la dicha que me agarró el padre Castellani a los 13, 14 años. Y él me mandó con otro monstruo, el padre Julio Bambier, a aprender a estudiar la suma teológica. Ellos dos hicieron que yo fuera radicalmente enemigo de todo antisemitismo, pero me hizo más radicalmente enemigo del sionismo. Pues no hay opción. ¿Cómo se entiende la relación con el padre Kentenich, con Pío XII? Y bueno, yo he tenido que limitar las... En el sentido, hubo por ahí una campaña que el padre estuvo también involucrado en una denuncia hacia Pío XII. Mentiras totales, absolutamente mentiras. No, la relación de él fue con Pío XII fue un recuerdo muy bueno de Pío XII. ¿Podía aclarar la causa del ataque del judaísmo sionista a Pío XII? Sigue marcando el fracaso de mi exposición. He fincado con toda claridad por qué el ataque sionista. Lo he fincado con toda claridad. Reverdecer la condena a Pío XII significa reverdecer la condena a un santo padre que fue de una luminosidad y de una conducción y un sostén del principio de autoridad formidable. Y Juan Pablo II, en su último libro, dice, cuasi textualmente, quizá, habla el Papa, quizá me ha faltado ejercer la autoridad, pero puse en la balanza la caridad y la autoridad y la oportunidad. Unan ustedes y saquen sus conclusiones. Por eso hablaba yo de que el próximo conductor de la barca de Pedro tiene un arsenal doctrinal y un fundamento formidable, insoslayable, por el principio de la continuidad del magisterio de la Iglesia y por el leve principio de que Jesucristo estará con la Iglesia hasta la conversión. Yo estaré con vosotros en la conversión de los siglos. A principios de la guerra, los aviones aliados arrojaban copias de la encíclica sobre todo. ¿Sí? ¿Lo he saltado? Sí, cómo no. Arrojaban millones de ejemplares de las copias. ¿Por qué? Porque se prohibió en las iglesias alemanas. He tenido que cortar muchísimo. Se prohibió en las iglesias. El régimen prohibió que desde el púlpito se dijeran la encíclica y se hiciera publicidad. Se cerraron 400 de 500 diarios católicos alemanes, 490 se clausuraron. Los 10 que quedaron eran los progresistas de aquella época. Quedaron aquellos que, como hoy en día, los que tienen prensa, los que tienen televisión, los que tienen radio, que serían para, se arrojaron para que el pueblo leyera. Pero ojo, en el 42, recuerden la pastoral colectiva del episcopado alemán. Eso es ser pastores que cuidan su pueblo, dispuestos al martirio totalmente. Claramente, el objetivo es la eliminación del catolicismo de Alemania, no del cristianismo, del catolicismo de Alemania. Los aliados no solamente arrojaron copias de la encíclica sobre el territorio alemán. Ya van a escuchar a D'Angelo Rodríguez, no sé cuándo habla, que arrojaron otra cosa. Arrojaron algo sobre Hiroshima y Nagasaki. Arrojaron algo sobre Dresde y Hamburgo. Y si les lee la carta del que planificó, el ataque a las ciudades alemanas no objetivos de guerra, Sir, no me acuerdo el apellido en este momento, a Winston Churchill para obligarlo a torcer, llega la orden, si leen, ven la perversión. Parecía firmada por Hitler, parecía firmada por Hitler. Si yo no le digo quién firmó eso, usted dice fue Adolfo Hitler. Pero los vencedores escriben la historia. Siendo tan documentada toda la teología nazi, ¿por qué los autores argentinos enraizados en el nacionalismo católico de pensamiento noble, me acuerdo de Yenta, ¿por qué fue filo? Yenta no fue filonazi. Eso es no conocerlo a Yenta. Una cosa haber sido en la guerra mundial, yo nacía en el 42, una cosa haber sido en la guerra mundial pro-germano, cuando nadie sabía de los... nadie sabía, pro-germano, por una resistencia al modelo. A ver si me entiende con un ejemplo. ¿Ustedes se sienten representados por Bush y la administración Bush como cruzados, como el cruzado cristiano de Occidente? Bueno, saquen las conclusiones. No me quedó en claro la cuestión de judíos sionistas y no sionistas en el problema del ataque a Pío XII. Siguen marcando el fracaso de mi posición. Absolutamente. Bueno, en todo caso, le doy nuevamente la charla y la grabación y todo. No, es claro. El sionismo como estrategia le conviene ampliamente hoy en día atacar un pontificado que fue doctrinal y además que tiene la carga de haberle salvado 860.000 congéneres. Y cuando, como automáticamente se compara el magisterio de Pío XII, automáticamente se compara con el de Juan Pablo II, y a la inversa de Juan Pablo II con el Pío XII, se compara, surge un paralelo inmediato con las diferentes signos de los tiempos, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se compara, claro, si la única expresión de la verdad que queda en este mundo no es la Iglesia Católica, si estos son expresiones del error, ¿cómo lo van a atacarlo? ¿Cómo van a...? Está muy claro. ¿Qué importancia le otorga usted al no cristiano? No entiendo el apellido. ¿Resinier? ¿Paul Resinier? En la defensa de... No lo ubico. No lo ubico. Honestamente no lo he leído. Sí tengo... He seleccionado testimonios de autores no cristianos y no judíos que son muy, absolutamente muy objetivos al respecto. Uno, sin ir más lejos, un autor francés, conocido homosexual, dice, de ser judío, me hubiese gustado ser judío en los tiempos de Pío XII. supongo que querrá decir, entre aquellos que Pío XII le otorgó esa magnificencia de esa gratitud, ese ir a buscar, ese oponerse, ese señalar. Y no he citado la infinidad de testimonios de Pío XII, antes de ser Pío XII, Genio Pacelli, tratando directamente a Hitler como un demoníaco. La supuesta papa, carta del Papa a Hitler, inventada por el sionismo, en el cual un fraude total demostrado, al principio se publicó con gran alboroto, después desapareció, cuando se demostró la falsedad desapareció, pero lo que quedó. A eso me refiero con la necedad nuestra, que nos tragamos sapo tras sapo. Pero tenemos la obligación de nutrirnos. ¿Yo dónde me nutrí esto? En libros y en internet. Solo el signo de los tiempos es el testimonio, es ese. Mire, Orlandis señala un encuentro que tuvo con un gran escritor francés, reconocido por sus obras contra el cristianismo, contra la iglesia católica, el catolicismo. Se encontró en un café parisino y le dijo, ¿sabe cuál? Le voy a explicar a usted, que es un católico, historiador católico, cuál es el secreto de mi éxito. Yo tomo poco material de fuentes. Miento que algo queda, como dijo Voltaire. Y sobre todo, tengo a mi favor algo que es imposible, que ustedes no pueden, le va a costar mucho superar. Ustedes no le llevan el apunte al magisterio de la iglesia. Entonces yo atacando al magisterio, entonces ustedes son los mejores colaboradores. ¿Sabe la cantidad de conferencias que he dado yo, que soy radicalmente anticatólico, en universidades y colegios católicos, invitados en mesas redondas? Traslademos el ejemplo, que esta verdad que le decía, es decir, la falta de creer. Y además, dice este autor francés, se ha creado un complejo de culpa. Un complejo de culpa sobre la culpa del cristianismo es haber triunfado, haber civilizado, haber creado una cultura católica. Y esa cultura católica es la que está en crisis, en conflicto, la que es atacada. La contracultura es, la contra es el mono de la cultura católica. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjense la sacralidad otorgada por el nazismo. No he leído una frase de Adolfo Hitler que tomó Goebbels después. Hay que mentir, y cuando mayor sea la mentira, más incapacitamos a esta gente a reaccionar, porque se creen que están a contracorriente. Adolf Hitler. Es decir, aquí hay una conjunción de elementos que en última instancia yo humildemente y con toda modestia resumo en un término. Somos unos papanatas. Somos unos necios. Ah, bueno.